escuchaba cuando le decía: tentaciones habitan los bosques, que si visitas no podrás volver. Un gran valle nos separa a todos. Es un loco.